se mata la conocen en el barrio. No tiene jefe, ya manejan sus horarios. Los culos más duros te medallo. Mientras se quema el creepy, suena Capel Mickey. Ellas van de roce por toda la city. Pararon en perro, se pusieron friki. Siempre oliendo a Inny, nunca oliendo a creepy. Una de dos peri, pa' la gata que están en la disco. Todas entonadas escuchando Ryan y Baldi. Es imposible, Dios malo y bendí. Que cuando esté borracha no pidas al techo de Andy. Se pusieron la tubela con Caro y Maldi. Huelen rico, están dulces como candy. Prendí un fili y se puso pa' lo mío. Empecé a hablar sucio como el griego. Con alga grandota, la trata altica, tremenda cosota. La que está chica apenas es pa' Capla. La que está altica apenas es pa' Mickey. Que le metí que nunca se me quite. Que hagamos tanto cardio que toque pedialite. Que tenga una destreza que en el tubo le evite. Que me ves y lo ves y así le di a amigdalite. Que le meta que nunca se me quite. Que hagamos tanto cardio que toque pedialite. Que tenga una destreza que en el tubo le evite. Que me ves y lo ves y así le di a amigdalite. Pa' la gata que también la dijo. Todas entonadas escuchando Ryan y Baldi. Es imposible, dijo malo y bendí. Que cuando esté borracha no pides al techo de Andy. Pusieron gatuela con Caro y Maldi. Huelen rico, están dulces como candy. Prendí un fili y se puso pa' lo mío. Le empecé a hablar sucio como el frío. Que bueno.